Lección 21. El mito de la fundación de Corea. En el cielo vivía el rey Hwaneun, que tenía un hijo que se llamaba Hwaneun. Este siempre sentía mucho interés por el mundo de los hombres y quería gobernarlo. El padre se dio cuenta del deseo de su hijo y comenzó a buscar un lugar adecuado. Por fin, encontró en la península coreana el lugar apropiado para que su hijo pudiera hacer realidad su sueño. Así que le permitió bajar al mundo de los hombres, dándole tres talismanes del cielo: viento, lluvia, nube. Hwaneun bajó al monte Taebaek con un séquito de 3.000 personas. Allí fundó Sinsi, que significa la ciudad sagrada. Con los dioses del viento, de la lluvia y de la nube, Hwaneun controló la cosecha, la vida y la muerte, la enfermedad, el castigo y el bien y el mal en el mundo de los hombres. Un día, una osa y una tigresa le pidieron que las convirtiera en seres humanos. Hwaneun les dio un manojo de ajenjo y otro de ajo, y les dijo: si aguantáis 100 días comiendo solo estos alimentos, os convertiréis en seres humanos. La osa y la tigresa se sometieron a la prueba en el interior de una cueva. La tigresa no aguantó y se escapó antes del plazo previsto. La osa, en cambio, pasó los 100 días en la cueva y salió convertida en mujer. Con el tiempo, la mujer osa se sintió sola y rezó al cielo para que le diera una pareja con quien casarse. Entonces Hwaneun se casó con ella. Ella dio a luz a un hijo, Dangun, que fundó el reino de Joseon hace más de 5.000 años. Por esta razón, los coreanos consideramos a Dangun como el primer monarca del país y al oso como un animal sagrado.